Se prolongó un poquito la cortina porque estábamos estableciendo la comunicación con Chela Capelletti. ¿Quién es Chela Capelletti? Es una de las organizadoras del Cine Debate en el Club Larrazábal. Chela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Al contrario, gracias por llamar y por presentarme. Por favor, contá un poquito para los oyentes qué es el Cine Debate Larrazábal. Bueno, el Cine Debate es una experiencia que iniciamos ya hace ya cerca de 7 años en el Club Larrazábal, un club del barrio que por ahí muchos de los oyentes conocen, donde hay muchísimas actividades, cada vez más, cada vez se suman más actividades. Y bueno, nosotros ya lo venimos desarrollando hace como, sí, creo que 7 años. Es un espacio donde la idea es, bueno, meternos en el cine, ¿no? Sabemos que hay muy poco cine hoy, o que las películas que se estrenan acá en Buenos Aires están en pantalla muy poco tiempo, es decir, que muchos de nosotros no las podemos ver. Entonces la idea es ofrecer por películas que están nuevas, que casi nadie ha tenido la posibilidad de verlas, ofrecerlas y después debatirlas entre todos. Por supuesto, con un rico café y tortas siempre añadido. Eso desde ya. Sí, eso no falta. No, exquisitas tortas. Y el cafecito. Y aparte un ambiente muy lindo de camaradería, de confraternidad. Es una vez por mes, ¿no es cierto, Chela? No, por mes, que son en general los cuartos o quintos. Por ejemplo, este mes en julio lo vamos a hacer el quinto, porque están justo las vacaciones y yo creo que me tomo algunos días ese en el cuarto. Entonces los vamos determinando generalmente en función de las posibilidades de todo el grupo. Claro, sería. Pero la verdad, Carlos, es que, bueno, vos estás y sos partícipe, se ha armado un grupo muy lindo, muy lindo. Sí. Con distintos enfoques para el cine, a veces discutimos, ¿no? A veces se arman algunas cuestiones que son muy muy positivas, en el sentido que cada uno tiene una mirada distinta. Por supuesto. Pero la verdad, sí, la verdad que se ha armado un grupo casi ya que siempre, no es que se repita, sino que han venido muchas personas nuevas, pero mucho público que se mantiene con el tiempo. Sí, o sea, es el quinto domingo en principio. Esta vez es el quinto domingo, claro. Generalmente es el cuarto, pero nosotros vamos avisando tanto por Facebook como por los mails. Hay muchos de los participantes que nos han enviado los mails, así que vamos enviando siempre. Mandamos el flyer, mandamos una información general de la película para que, bueno, al que le interese se pueda también participar. Y yo lo que quiero destacar que era la labor desarrollada por ustedes durante el periodo de la pandemia, ¿no? Que se continuó con el Cine Debate, pero en forma virtual. Y realmente fue muy bueno, yo lo sentí en lo personal, y aparte, bueno, cada uno enganchó parientes, amigos, porque a veces, claro, algunos no pueden ir por la distancia al Club Larrazábal, pero al hacerlo virtual se extendió e incluso participaba gente de Neuquén. De 9 de julio, sí, de muchos lugares, sí, tal cual. Claro, teníamos una semana para ver la película, la que proponían, después una semana para analizarla, para escribir, y después hacíamos un Zoom con el debate. Y realmente, a mí en lo personal me ayudó mucho a sobrellevar el encierro, ¿no? Que no dejo de destacar que fue necesario, imprescindible, ¿no? Es algo que no critico, pero no se podía llevar el encierro, por supuesto. Pero es cierto que a todos nos dejó muy perplejos ese primer tiempo en que estábamos totalmente desorientados, sin saber, todo los que somos personas mayores, sabíamos que estaba en juego la vida también. Claro. Entonces, bueno, nos pusimos a inventar cosas, ¿no? Cada uno inventó lo que pudo. Sí, sí. A nosotros nos planteó esto que vos estás contando, sí. Y la verdad que fue, sí, tuvimos mucho, digamos, muchas respuestas positivas de todos los participantes, que fue un tiempo de estar ocupados, de ver la película, después mandar mail con los comentarios. Sí. Y bueno, y el resultado fue un libro que lo tenemos, y que es un libro de consulta también, y que es un libro que pudimos entre todos lograr, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Exactamente. Una linda experiencia que duró 2 años, porque estuvimos 2 años sin posibilidad de volver al club, ¿no? Así es. Sí. El libro extraordinario, hermoso, y con los comentarios, aparte de la edición, no, realmente algo muy muy bueno. Acá Nico te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo andás, Kela? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quería preguntar, ¿cuál es el criterio tuyo y entiendo de otras personas para seleccionar las películas? Mira, las películas, en general yo ya dije que trato de buscar películas que se han estrenado, que son ahí el año pasado o este año, que no las hemos podido ver, porque esto que el cine, viste que el cine está desapareciendo en la Argentina, en el mundo en general, por las plataformas, por lo tanto hay muchas películas nuevas que no están en cartelera, que duran una semana, claro. Y que tienen, por supuesto, a mí me gustan, ¿no?, las películas densas, donde hay motivos para discutir, donde hay motivos para meterse, claro, para poder profundizar, ¿no? Y en general, bueno, ese sería el criterio. Después se va viendo si se consigue la película, por supuesto que no es tan fácil, se va viendo otra serie de cosas que hacen a la posibilidad de poder pasarla. A veces están los links, entonces conseguimos un link de alguna película de estas que circulan y bueno, la podemos pasar. Bueno, esta es un poco la idea de ir y en general hasta ahora, la verdad, en estos 7 años tengo una lista de las películas que la verdad que son buenas, son películas que en general han dado muy muy buen resultado para un debate. Es un poco, este es el criterio, ¿no? Bien. Yo soy psicóloga, por ahí me gusta más el tema vincular, si querés, pero claro, Está el sociólogo que le gusta, está el historiador, ¿viste? Hay distintas miradas, ¿no? Y esto converge, ¿no? Está la gente que le gusta mucho la política también en nuestro caso, en el club, por lo tanto también hay una mirada. Ya sabemos que la política es todo, pero bueno, especialmente la política metida en lo social también es muy interesante. Así que bueno, hay diversas miradas que convergen ahí y que se hace muy interesante el debate. ¿Cómo te va, Kela? Graciela Carballo te habla. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Bien, acá rodeada de dos participantes asiduos del Cine Debate. Y bueno, sí. Siempre lo tengo como asignatura pendiente. Es más, me contaron que la última vez vieron Los Espíritus de la Isla, que acá lo habíamos recomendado, sí. Tengo una idea. Es más, todavía la estoy pensando, esa película. Tenemos que charlar, que era cuando nos veamos, porque me dejó perplejo. Muy. Sí. Es muy, muy recomendable para hacer esto que vos planteabas, ¿no? Esto de poder ver el tema de los vínculos. Hay mucho que ver en esa película. Pero yo lo que te quería preguntar, porque vos decías esto de que asistimos de alguna manera a la casi desaparición del cine, pero por otra parte se da el fenómeno de que se multiplican los cineclub. A partir del pionero acá en la Argentina, que fue Salvador Sanmaritano, pero yo estoy viendo cada vez más fenómenos en los barrios, por ahí en lugares políticos, en lugares sociales, en clubes, esto del cine club y de la posibilidad de debatir. ¿No será tal vez que estamos yendo a un nuevo formato de cine que no necesariamente son las plataformas, sino hay algo colectivo también ahí, ¿no? No, por eso yo cuando digo que el cine, lo que para mí el cine estaba desapareciendo es el sentido de la cosa colectiva, de ir al cine, experiencia colectiva, ¿no? El cine de las plataformas, por eso yo hago una diferencia ahí. No, y seguro. Me parece, claro, esto de los cines debates que van a... Es cierto, yo también hago un cine político en un espacio que yo estoy, digamos, esto está apareciendo y sí, es necesario, me parece que es necesario crear esos otros espacios. Porque ya sabemos que el mundo de las plataformas es un mundo más individual, más solitario, más de casas para adentro, ¿no? Que todos lo aprovechamos, por supuesto, pero sabemos la otra carencia que tiene. Es cierto lo que vos planteás. estamos esperando que Graciela venga. Sí, me quieren comprar con... digan de lo cultural. ¿Sabes qué me dice Carlos? Que hay tortas muy ricas. O sea... Claro, yo ya desconfío de... Y una cosa que quería preguntarte para un club que la verdad que yo admiro muchísimo, fundamentalmente porque es un club que está llevado adelante casi por mujeres exclusivamente, ¿no? Esto es una cuestión. Pero otra discusión que he tenido muchas veces, ¿está en Liniers o está en Mataderos el Club Larrazábal? Ay, qué pregunta. Porque como hincha de Vélez me gustaría que estuviera en Liniers. Me parece que está medio en el límite, me parece que es Mataderos. A mí me dijeron que era el otro día, yo pregunté especialmente a integrantes del Cine Debate, que está la vereda del lado de Liniers, así que está la discusión ahí. Ah, es nuestro entonces. Claro, es de Liniers. La vereda de enfrente. Sí. No, quien nos recomendó a mí, a Nico, el Club Larrazábal ha sido Graciela, o sea... Claro, pero no voy a Cine Debate, te das cuenta. No. Vamos a tener que... ¿Participás en alguna actividad, Graciela, en el club o no? No, pero me vinculé con el club desde el punto de vista informativo, digamos, por ser... Me llamó mucho la atención que haya sido una de las cunas del boxeo acá en la zona... Claro. Y que quienes no lo dejaron morir y quienes lo llevaron adelante fundamentalmente durante la época de la dictadura fueron las mujeres, y esto me parece que es todo un logro en un lugar que tenía una historia más bien masculina y todo eso, que las mujeres hayan rescatado esa memoria, ese club y todo lo que significa, ¿no? Sí, es cierto, sí, son pioneras, sí, y muchas de ellas todavía continúan, sí, y sí. Siguen, sí, tal cual. Sí, así que... Así que te vamos a esperar, Graciela, sí, te vamos a esperar. Sí, así es. Danos exactamente la dirección del club y el horario del Cine Debate para el quinto domingo, en este caso, de julio, ¿verdad? El quinto domingo de julio, sí. Sí. La película todavía es sorpresa, nosotros lo que hacemos es avisar una semana antes, la película todavía es sorpresa. Bien. Es en Avenida Larrazábal. Es al 800, el número exacto que está pegado al IPF. 829. Bien, ¿y el horario qué era? Pegado al IPF está, el club. Claro, de la estación IPF. ¿El horario del encuentro? 5:30 de la tarde. 17:30. 17:30, sí, bueno. De noche. Pues en verano cambiamos un poco el horario, por ahí lo hacemos una hora después. Pero en invierno es el horario de invierno, a las 5:30. ¿Tiene algún costo la entrada? Son 400 pesos. Es una contribución para el club la entrada. Bien. Porque el club se sostiene con las actividades de todos los que vamos, ¿no? Los que van a otras actividades, el club se sostiene con eso. Perfecto. Entonces le decimos a los oyentes enfáticamente que no merienden, que vayan al club a las 5:30 sin haber merendado. Así consumen también las tortas exquisitas que Carlos cuenta y me van a cafecito. Comer las tortas, no. Y bueno, no, Carlos, no se puede todo. Ay, no. Todo no se puede. Va a haber que llevar más. Y el club tiene muchas actividades más, ¿no es cierto? Sí, tiene muchísimas actividades, sí, sí. Para chicos, para adolescentes, para adultos, todo tipo de actividades. Últimamente también se están haciendo charlas políticas en sí, el club. Es verdad, estuvo Josami y, claro, sí, y el periodista. Y se me sí, a mí también se me fue. Pero se están, hay para los que quieran acercarse al club, realmente es impresionante la cantidad de actividades que hay. Es decir, sería infinito describirlas ahora, pero el que quiera acercarse, hay para todas las edades. Y bien. También los sábados se hacen peñas, para el Día de la Independencia se hizo el locro, siempre se hacen actividades también culturales y deportivas y sociales. Así es. ¿Tiene alguna página, Kela? ¿O si está no? En Facebook. Sí, está en Facebook. Club Larrazábal, está en Facebook. Ah, sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Así que... Es cuestión de acercarse. Sí, para el que quiera, para el que le interese o por los chicos, ¿viste? Hay muchas actividades para chicos, la verdad. Sí, es completísimo, realmente es admirable. Y últimamente también se han habilitado otras instalaciones, ¿viste? Se han renovado, la verdad, lo están, siempre lo dejan muy lindo al club. Se han renovado los baños, la terraza, sí, está muy lindo, edilicia también, la parte edilicia, ¿no? Que eso también ayuda. Así es. Bien, Kiera, te agradecemos la participación y nos encontraremos, espero que con Graciela. Esperamos a Graciela. Gracias, Kiera. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos entonces el quinto domingo. Perfecto. Con las tortas para Carlos. Bueno. Yo siempre estoy tentado de llevarme el tupper, pero no lo hago. Bueno, gracias, Kiera. Saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Hemos conversado con Kiera Capelletti, organizadora del Cine Debate en el Club Larrazábal.